Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. La canción del celular de Martita. La letra empieza una cosa así como dice: arriba los pobres del mundo, de pie famélica nación. Hay otra versión que dice: arriba los pobres sin pan. Y de alguna manera fue una buena introducción a esta reunión que tenemos aquí, porque todo lo que estamos tratando de hacer en el terreno político, si se quiere hoy, el ruidito mío no es tan copado, como, lo que estamos tratando de hacer hoy en el terreno político, que es un terreno que ni para Martita, María sos vos, ¿no? Marcela, ni para Marcela, ni para mí, por ahí sí para Alejandro, es un terreno conocido. Nosotros nunca participamos de política partidaria. Nunca estuvimos en listas para ser concejales, intendentes, diputados. Y la verdad que en general es un tema que para nosotros siempre fue secundario, digamos, ¿no? Que para nosotros la lucha estaba en el territorio, en las cooperativas, en los merenderos, en los centros de salud, en los centros de recuperación de las adicciones, en los almacenes populares, entre los campesinos, entre los pueblos originarios. Esperen que voy a apagar esto. Y ahí está. Perdón, ¿eh? Y nos pasó algo a muchos de nosotros, muchas de nosotras, sobre todo en los últimos meses, y me gustaría compartirlo con ustedes, por lo menos como lo viví yo. Dos reflexiones. Una tiene que ver con algo que empezó a pasar a mitad de año y que yo siempre que tengo oportunidad lo cuento porque me parece lindo compartir cosas que viví y que no las viví por mí mismo, sino en representación o tratando de expresar un conjunto de hombres y mujeres que tenemos un proyecto común. Aunque a veces estemos un poco divididos, peleados y esas cosas que pasan, ¿eh? Es un proyecto de un país con justicia social. Y una de esas cosas fue que viajando por América Latina, en particular en Brasil, establecí un vínculo muy lindo con un obrero, como el compañero que es un obrero molinero, un obrero metalúrgico, que no había terminado el secundario, que no había podido hacer la universidad, y que llegó a ser el mejor presidente de la historia de Brasil, que es Lula. Lula que le falta un dedo porque lo perdió en su torno mecánico, Lula que con políticas públicas y con el apoyo de los movimientos sociales logró sacar a más de 40 millones de seres humanos de la indigencia, Lula que seguramente cometió muchos errores, y Lula que también tuvo muchos aciertos, como por ejemplo apostar por la patria grande, que es la unidad de América Latina para constituir un bloque, para formar un solo puño y con ese puño defender la soberanía de nuestros países, que son países débiles desde el punto de vista militar, débiles desde el punto de vista económico, pero que tienen pueblos fuertes que son conscientes de sus derechos y que durante un tiempo que por lo menos duró hasta 2012, 2013, cuando empezó esta oleada neoliberal en América Latina, logró enfrentar muy dignamente al imperio, logró enfrentar muy dignamente a los proyectos de saqueo de nuestros recursos naturales, en luchas importantes, como alguno se acordará, en el año 2005, cuando en Mar del Plata vino un señor que se llamaba Bush, y que nuestro pueblo, nuestros pueblos le dijeron no al ALCA. Estaba Chávez en ese momento, estaba Chávez, estaba Néstor Kirchner, estaba Evo Morales y estaba Lula, ¿no? Lula que fue muy importante, estaba Correa también en Ecuador. Lula que fue muy importante para frenar ese avance. Y bueno, estuve un par de veces con él conversando sobre cómo enfrentar esta ola neoliberal en América Latina y a la tercera vez que iba a verlo ya estaba preso. Estaba preso porque un señor que tenía muy buena prensa, muy elegante, que hablaba muy bien, un señor que se llama Tomás Moro, había decidido que Lula se había robado un departamentito de 150 metros cuadrados. Un departamentito que para todos nosotros sería un buen departamento, pero desde el punto de vista de los ricos, la verdad que era una posibilidad. Un tipo que gobernó un país con 200 millones de habitantes y lo único que se robó en 8 años fue ese departamentito, hay que hacerle un monumento a la transparencia. La verdad que comparado con estos delincuentes que tenemos ahora. Pero la verdad es que ni siquiera se lo había robado, digamos, una mentira. ¿Y por qué lo metieron preso a Lula? Lo metieron preso a Lula con un objetivo muy claro, que es hacer un golpe de Estado preventivo. Ya no con los militares, como fue en la dictadura genocida de nuestro país, que también fue en América Latina y que tuvo un nombre en todo el continente, que fue el Plan Cóndor, ¿no? La coordinación de todas las dictaduras latinoamericanas, la coordinación del plan represivo también de las dictaduras latinoamericanas. Y entonces ahí, por lo menos yo percibí, creo y sostengo, que tenemos un Plan Cóndor 2.0, un Plan Cóndor del siglo XXI, que utiliza medios distintos, pero que tiene los mismos objetivos, que es el sometimiento de nuestros pueblos. Y entonces con ese golpe de Estado preventivo, ¿qué logró el señor Moro? Diseñar un escenario electoral para poder colocar a Bolsonaro en el gobierno. Bolsonaro, que hasta entonces era claro candidato a perder, por mucho, frente a Lula, se convirtió pocos meses después en el nuevo presidente de Brasil. Y el día que asumió, ¿qué hizo? Le pagó el favor a Moro, lo nombró ministro de Justicia. O sea, el mismo juez, que supuestamente era imparcial, que supuestamente no tenía nada que ver con la política, que supuestamente hacía bien su trabajo y era honesto, de repente pasó a ser el ministro de Justicia y un psicópata como Bolsonaro. Entonces cuando llegué acá y vi que había un señor que no era tan flaco y elegante como Moro, pero que cumplía el mismo rol, que es Claudio Bonadío, un poquito más feo, un poquito más viejo, un poquito más bruto, pero con los mismos intereses, estaba haciendo exactamente lo mismo contra una mujer que sufrió mucho en la vida, una mujer que fue traicionada sistemáticamente por muchas personas, una mujer que perdió a su compañero, que perdió a su marido, y una mujer que hizo mucho por los pobres y por la patria, y que encabezó un proyecto político del que yo no fui parte, del que muchos de mis compañeros no fuimos parte, porque si bien valorábamos muchos aspectos, también teníamos y tenemos muchas críticas. Si bien estábamos muy contentos por muchas cosas que se habían hecho, criticábamos muchas otras que no se habían hecho y también algunas que se hicieron que nunca debían haber sucedido. Pero cuando llegué acá dije, ¿qué hago yo defendiendo a Lula en Brasil y no a Cristina en la Argentina? ¿Qué hago yo defendiendo a Correa en Ecuador, que tuvo una situación exactamente igual, porque el Plan Cóndor 2.0 es para toda América Latina, y no defendiendo a Cristina en la Argentina, si lo que pasa es exactamente lo mismo? El segundo punto que también para mí fue muy conmocionante, y que insisto, fue otro de los elementos que, por lo menos en mí y en muchos de mis compañeros, nos lleva a tomar esta decisión de conformar el Frente Patria Grande, es que en nuestras negociaciones con el Gobierno Nacional, como ustedes saben, yo formo parte de la Dirección Nacional de la CETEP y me ha tocado participar de muchas de las negociaciones con el Gobierno. Y la verdad que estoy muy orgulloso de las cosas que logramos, porque en un contexto absolutamente adverso, con un Gobierno totalmente insensible, en la lucha, en la pelea, se consiguieron cosas que son muy importantes para nuestros compañeros y compañeras. Que a veces desde la política, que en general es el territorio de, vamos a decir, de la clase media para arriba, de los que tienen su departamento, que tienen su sueldo, que tienen algún ahorro, buena gente, algunos, otros no tanto, no se entienden, parecen cosas menores. Pero la verdad que para nosotros que haya 200.000, 300.000 compañeros, con su salario social complementario, con su obra social, negociando paritarias y pudiendo hacer obras. En este contexto es un orgullo haber podido conseguir y conquistar eso en la calle. Porque uno no puede pasarse la vida despotricando y pataleando sin hacer nada. También hay que hacer cosas, conseguir cosas y resolver el aquí y el ahora de la mejor manera posible. Pero este diciembre pasó una cosa que para mí fue significativa, que es que, bueno, acá me imagino que hay algunos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿Quiénes están con salario social complementario? ¿Argentina Trabaja? Bien. En diciembre, en la tarjetita del salario, apareció algo más que el salario. ¿Qué apareció? El bono. Sacamos 4.000 pesos de bono. No es ninguna maravilla, ¿eh? Pero algo es. Y eso sirvió para que 500.000 de compañeros puedan tener un pollo, un pedazo de carne en las fiestas, ¿no? Pero los 7.000.000 de jubilados que no los representa nadie, que no tienen una organización que defienda sus derechos, el gobierno los cagó. El gobierno no les dio nada. Y hay algunos de los viejitos y las viejitas que no tienen para comer y que no tenían para pasar las fiestas. Y nosotros hicimos lo que pudimos, hicimos una gran fiesta frente al Congreso, con los alimentos que pudimos conseguir, y vinieron miles de personas, pero desde luego, miles contra millones. Entonces terminamos, muchos de nosotros, teniendo la certeza absoluta que en este momento de la historia argentina no nos queda otra opción, nos guste o no nos guste, que afrontar la pelea político-electoral para desalojar al sinvergüenza Mauricio Macri de la Casa Rosada a través de los votos cuando sean las elecciones nacionales en octubre de este año. Entonces, estas dos cosas se combinaron: la necesidad de defender a Cristina como principal figura de la oposición y la necesidad de cambiar el modelo y cambiar el gobierno para que nosotros y nosotras conformemos una estructura distinta a las organizaciones sociales, distinta a las CETEP, que tienen una función muy clara, que es gestionar todos los días las cooperativas, los merenderos, los comedores, las guarderías y salir a pelear en la calle, como hicimos ayer, por nuestras reivindicaciones y negociar con el que haya que negociar, sea bueno o sea malo, porque negociar es nuestra obligación. Como le pasa a los compañeros de los sindicatos, tienen que negociar con el patrón. Y el patrón, en general, no es un tipo muy simpático. Es el tipo que te quiere pagar lo menos posible. Bueno, a nosotros nos toca, como CETEP, como movimientos populares, negociar con este gobierno de ricos para ricos, en el aspecto social y reivindicativo. Pero ahora pensamos que hay que poner la fuerza militante, no solamente en eso, sino fundamentalmente en lograr recuperar el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, y ponerlos al servicio de un proyecto que incluya a las mayorías y que resuelva los problemas más graves que hoy tiene nuestro pueblo y que pueda resolver un tema que es inadmisible en nuestro país, que es tener 4 de cada 10 argentinos bajo la línea de pobreza, que es el resultado del gobierno de Mauricio Macri. Pero no es solamente eso. Es también una pelea que tiene consecuencias muy profundas para la historia de nuestra patria aquí en la Argentina y nuestra patria grande latinoamericana. La pelea del 2019 en la Argentina es una pelea que va a marcar el futuro de toda América Latina para los próximos años. La Argentina puede desequilibrar para un lado o para el otro la balanza entre los proyectos populares y los proyectos coloniales neoliberales. Entonces nosotros aquí tenemos una tarea que no es solamente para el hoy y el ahora, sino que también es para las futuras generaciones. Y es una tarea muy difícil, porque nos enfrentamos a un enemigo, a un adversario, a un rival, como se lo quiera llamar, que no tiene escrúpulos, que tiene a todas las corporaciones a su lado, que tiene a todos los sectores del poder económico apoyándolo, que tiene a todos estos medios de comunicación mentirosos de su lado, que tiene ejércitos de trolls y de gente que anda en Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, diciendo mentiras. Y nosotros tenemos una sola fuerza, que es la fuerza de la militancia popular. Pero además tenemos una ventaja, que ellos no tienen. Tenemos la mejor candidata que existe hoy en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, acá también tenemos un problema. Dos problemas, dos pálidas. Que nuestra candidata todavía no se lanzó. Nosotros ya la lanzamos, pero ella todavía no se lanzó. Y eso tiene una explicación. Por lo menos yo veo una explicación ahí. Y es que Cristina se tiene que presentar y tiene que ganar. Tiene que ganar y ella va a jugar a ganar. Porque siente el dolor de su pueblo y no quiere hacer una pelea testimonial. Y hay un enorme sector de la política, diría que mayoritario, y no me refiero al macrismo, me refiero a nuestro campo, al campo popular, que no está viendo la gravedad del problema y que está especulando con pelotudeces. ¿Quién va a ser el primer concejal de acá? ¿Quién va a ser el diputado de allá? Si en la lista va a haber más de la Cámpora, más del PJ, etc. Y salvo algunas pintadas que tímidamente empiezan a aparecer, hechas por este frente, yo no veo que la militancia esté llenando las paredes con la consigna Cristina Volvé, que es la aspiración de las mayorías populares en nuestro país, y esa es la tarea del Frente Patria Grande, generar un clamor popular, generar una enorme fuerza espiritual, material y militante para que Cristina sienta que tiene la fuerza y que tiene el apoyo para dar esta pelea y para ganar. Entonces, compañeros, compañeras, el principal propósito de mi visita acá, no es lo que voy a decir después, que tiene que ver con la pelea local, que también la vamos a dar, pero es una pelea secundaria. El principal propósito de mi visita acá es pedirle a cada uno y a cada una de ustedes, a cada militante y a cada organización que participa del Frente, y a los que no participan pero están cerca también, que agarren su ferrite, que agarren su aerosol, que se organicen, que impriman volantes y que salgan a convencer a todo el barrio, a todo el pueblo y a la propia Cristina de que se tiene que presentar, que la vamos a acompañar, que la vamos a militar y que vamos a ganar las elecciones en octubre del 2019. Al respecto ya hay una propuesta concreta que la compañera Gaby Carpinetti, acá presente, va a coordinar un operativo, una misión, que todavía no le pusimos el nombre. Tenemos uno que se llama Volver al Futuro, porque vamos a volver suena medio... Volver al Futuro. Y otro que es Ella Vendrá. O sea, todavía no sabemos el nombre del operativo, pero que vamos a hacer esta misión el lunes, una primera tanda, seguramente dentro de un par de días vamos a hacer otra, y así, así, así, hasta que terminemos de definir esto. Porque tenemos que enfrentar una teoría. Una teoría falsa, es la teoría del techo. Yo hoy estaba con los compañeros y compañeras de las cooperativas que están construyendo, como le dicen, el eco infantil, que es un jardín maternal, aquí de Cañuelas, y estuve recorriendo la obra. Dicho sea de paso, si hay algún amigo o amiga del intendente, ¿cómo se llama? Arrieta, que en esta batalla seguramente vamos a estar del mismo lado. Por favor, Arrieta, mande los camiones de Tosca, porque no podemos hacer el piso. Le pedimos, por favor, que nos mande los camiones de Tosca, porque no podemos hacer el piso, ya tenemos el techo. Entonces, yo veía que el piso no estaba. Y el techo estaba. Entonces había algo que no funcionaba. Si vos tenés el techo, pero no tenés el piso. ¿Y qué tiene que ver esto con Cristina? Tiene que ver con que la teoría del techo dice que Cristina tiene un muy buen piso de votos, pero tiene un techo muy bajo. Entonces que no puede ganar el balotaje, porque hay mucha gente que no la quiere, y bueno, y mejor busquemos alguno un poco más moderado, más tibio, más pecho frío, que engañe mejor a la gente, y bueno, capaz que, miren, así nos va a ir muy mal. Nadie va a salir a militar con pasión a un pecho frío que estuvo votándole todas las leyes a Macri. Eso no va a pasar. Porque cualquiera que sepa un poquito de construcción sabe que es mucho más difícil hacer un piso que romper un techo. El techo lo rompes en un segundo. Una trompada y rompes el techo. Es muy fácil de romper. Y el techo, con la militancia popular, con la pasión de la militancia pidiendo por Cristina, lo vamos a romper, pero el piso no tenemos tiempo para construirlo, aun si conseguimos un buen candidato. No vamos a poder llegar a construir ese piso que Cristina ya lo tiene por todo lo que hizo. Entonces, hay que romper el techo y romper la teoría del techo. Y para romper la teoría del techo, para que sectores de la corporación política entiendan que tienen que apoyar a Cristina, el pueblo que mayoritariamente espera el regreso de Cristina, espera que vuelva mejor, que vuelva sin los corruptos y sin los hipócritas, que vuelva sin los garcas, que vuelva sin los que... Bueno, no me la voy a agarrar con el intendente de acá, pero sin los que no hacen las obras que tienen que hacer. Que vuelva con gente que haga las cosas de corazón, pero que vuelva. Que vuelva porque sabemos que si ella vuelve, la leche que vale 40 pesos va a valer 20 y le vamos a poder dar de comer a los chicos y tomar la leche. Sabemos eso. Y no porque es maga, ni porque es la Mujer Maravilla, sino porque tiene el coraje y la convicción para enfrentar a las corporaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar los precios de los alimentos y para subir el salario de los trabajadores? Tener coraje y enfrentar a las corporaciones. No hay otra fórmula. Entonces, esa es nuestra tarea principal. Esa es nuestra tarea nacional. Y el Frente Patria Grande se constituyó fundamentalmente, y te diría casi exclusivamente, para eso. Defender y poner el cuerpo frente a cualquier intento de la mafia judicial mediática que hoy lideran dos coimeros como Estornel y Bonadío, si se les llega a ocurrir tratar de dar un golpe de Estado preventivo y proscribir a Cristina. Ahí va a estar el Frente Patria Grande para enfrentarlos y decirles que en la Argentina no van a poder hacer lo mismo que Brasil. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es construir el Frente Patriótico que lleve a nuestro pueblo a una victoria en las urnas con Cristina como candidata a presidenta, si es lo que ella decide hacer. Ahora bien, también tenemos tareas locales, y también tenemos tareas provinciales, y también tenemos tareas específicas de nuestro frente. Y yo creo que en ese orden de prioridades, la más importante de todas, es que nosotros tenemos que lograr romper las puertas de las instituciones, de la democracia burguesa, de la democracia formal, para que empiecen a ver Marcelas, para que empiecen a ver compañeros y compañeras de los barrios populares, de las villas, de los asentamientos, de la economía popular, de las fábricas, del campo, de los pueblos originarios, para que la casta política empiece a sentir un poquito el olor de alguien que vive en un barrio que no tiene cloacas, de alguien que vive en un barrio contaminado, de alguien que estuvo todo el día laburando para que los pibes y pibas tomen un vaso de leche. Nuestra tarea como Frente Patria Grande fundamental es darle poder político a los pobres y a los trabajadores. Y en eso no hay que aflojar. Por eso en cada distrito donde nosotros estemos vamos a pelear fundamentalmente para que en las listas, que para mí es una cosa rara que todavía no entiendo bien cómo funciona, las secciones, no entiendo, pero que en ese papelito, que se supone que es la representación política, haya hombres y mujeres que vienen de abajo. Esa es una tarea en la que no podemos bajo ningún criterio, titubear. En el paseo que hicimos acá en Cañuelas, aparte de ver el almacén, que es algo que es un espacio de resistencia, ¿no? De resistencia económica frente al hambre y la miseria, pero que debió haber sido, durante el gobierno anterior, y deberá ser durante el nuevo gobierno, una política de Estado. Que es que en cada barriada haya un almacén popular, con precios populares y con productos de la economía popular, para que los compañeros puedan tener las cosas sin regalarle el sueldo a las multinacionales que manejan las grandes cadenas alimenticias y los grandes supermercados. También estuvimos en un hospital que le han puesto un nombre extraordinario, se llama Hospital Cerrado. Pero no es un chiste. El director del hospital nos explicaba, no, este es un hospital cerrado. ¿Pero qué, está cerrado? No, se llama así, Hospital Cerrado. ¿Por qué? Porque es solo para derivación. Y yo que recorro cada tanto algún que otro hospital, veía que no había un alma en el hospital. O sea, había dos pacientes. Un hospital gigante. ¿Cómo se llama el hospital? Hospital Néstor Kirchner. Tanta bronca le tienen a Néstor Kirchner que ni le habilitaron el hospital. Entonces, si hay un accidente en la ruta, Hospital Cerrado. Si alguien quiere ir a tener un pibe ahí, y Hospital Cerrado. Si querés ir a terapia intensiva, tenemos 8 camas, pero funciona una porque es Hospital Cerrado. ¡Es joda! Bueno, así hay en la provincia de Buenos Aires más de 20 hospitales. Está buenísimo, el edificio es extraordinario, tiene todos los aparatos. ¿Saben del hospital que hablo? Está acá nomás, ¿eh? El de ustedes, su hospital. Que no lo conozco todavía. No, no lo vas a conocer porque es Hospital Cerrado. Y claro, no, podés ir a tomar mate si querés al Hospital Cerrado. Bueno, para conocerlo. A ver, yo si estuviéramos hace dos, tres, no sé, cuando era más pibe, hubiese dicho, vamos a tomar el Hospital Cerrado y hagamos, no sé, una escuela, algo por el estilo. Bueno. Pero ahora, vamos a tomarnos un par de meses, vamos a militar, vamos a ganar las elecciones, y cuando ganemos las elecciones, a la semana de ganar las elecciones, vamos a abrir el hospital como corresponda, con los médicos, con los enfermeros, con los trabajadores, etc. Para eso, además de sacarlo a Macri y poner a Cristina, hay que sacar a Heidi. Y Heidi, la verdad que no está trabajando muy bien, Heidi. No sabemos quién va a ser el que reemplace a Heidi. Todas esas cosas son las cosas que se están discutiendo ahora. Que los genios de la política están discutiendo. Van deshojando la margarita, ¿viste? Y después tenemos un tema acá en Cañuelas, que la verdad que no me voy a hacer el José Cañuelas, como que vengo una vez por semana. No conozco Cañuelas, estoy empezando a conocer Cañuelas. Vine 3 veces. Conozco a Martita, conozco a los compañeros de la Dignidad, estoy conociendo a los compañeros de Tres Banderas, estoy conociendo a Alejandro, conozco a Rodrigo, conozco a algunos compañeros y compañeras más. Pero nosotros aquí en Cañuelas, me parece, que si el intendente no abre la posibilidad de ir a una interna, vamos a presentar la candidatura a intendente del compañero Alejandro acá al lado. ¿Qué les parece? No sé si está de acuerdo, pero vamos a... Ya la presentamos a Cristina, sin que autorice, mirá si le vamos a pedir permiso. Pero no queremos hacer eso, queremos que haya paso. Queremos que haya internas. Queremos que haya internas porque creemos que hay que combatir en unidad. Hay que combatir en unidad, que no quiere decir que nos vamos a subordinar todos y todas a un proyecto, o a un sector, o a un dirigente que no nos gusta. Creemos que la democracia se tiene que radicalizar. Yo personalmente creo que tendría que haber paso en todos los distritos, incluidas las nacionales. Ojalá, alguno de los machirulos estos que se hacen los malos por la televisión, tipo Pichetto y qué sé yo, se animara a hacer interna con Cristina. ¿Sabes cómo las aplasta, Cristina? No duran un round. Ojalá que hubiera paso y que Cristina tuviera la posibilidad de mostrar quién tiene la mayoría en el campo nacional y popular. Va a ser difícil, porque la diferencia entre Cristina y el segundo es tan grande que no creo que se le alime ninguno. Pero en el resto de los distritos, donde la cosa no está dicha, donde puede ser que Alejandro tenga una parte de los simpatizantes del campo nacional y popular y el otro señor tenga otra parte, hay que dirimir quién es el mejor candidato que tenemos. Y el mejor mecanismo para dirimirlo son las PASO o algún otro mecanismo internas. No el dedito de alguno que se cree que tiene el copyright del campo nacional y popular. Porque con ese método, yo mucho de política no sé, pero me parece que no fue mal. ¿No? Con eso de que dos o tres iluminados decidan quiénes son los candidatos y que no se permita que el pueblo se exprese, que decida, que pueda votar. Porque eso también permite discutir. Y también, ¿saben qué permite? Porque yo a Alejandro lo vi dos veces, ¿eh? No soy fanático de Alejandro, lo estoy conociendo. Me dicen que es muy buen tipo, que es muy honesto, que es muy laburante, pero, qué sé yo. La garantía no es Alejandro, la garantía son ustedes, la militancia y los movimientos populares, que si se involucran, participan, lo votan a Alejandro en la interna y después Alejandro los caga, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a cagar a patadas en el orto. ¿Estamos de acuerdo? Mirá si Alejandro se va a animar a no llevarnos los camiones de Tosca para el centro maternal. No dura ni 5 minutos. Entonces, ahora, esto que lo digo medio en broma, es un poco así. Cuando los sectores populares podemos elegir a nuestros representantes y no se nos impone, se genera una deuda. El dirigente sabe que le debe su lugar a ese sector del pueblo que lo abancó y lo apoyó en una interna y que después lo bancó en las generales. No es lo mismo si el candidato ya viene impuesto, porque la gente, ¿a quién vota en las elecciones nacionales? La gente la va a votar a Cristina, no lo va a votar a Alejandro ni a, ¿cómo se llama? A Arrieta. Muy poquito. La gente agarra la boleta de Cristina. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Vamos, la gente va a votar a Cristina. Y el que esté ahí en la lista, el que haya pasado la primaria, va a ligar los votos de todos los que voten a Cristina. Entonces, ese que va a ligar los votos de todos, no los puede ligar de arriba. Tiene que haber un mecanismo de selección de esa persona. Yo no soy un experto en el tema, pero me parece que una interna, una primaria, es un mecanismo de selección justo. Que los compañeros y compañeras de este campo puedan elegir entre dos candidatos, o tres candidatos, o tres candidatas, es un mecanismo de selección justo. Pero además tiene algo mucho más importante, que es lo que les decía antes. Genera un sentido de deuda. Ese dirigente político está en deuda. Siempre está en deuda. Pero así lo va a sentir más. Y sobre todo si va por nuestra fuerza, que es el Frente Patria Grande. Imagínense si un intendente, si un diputado, si un concejal del Frente Patria Grande no le cumple a los compañeros. Pero, no sé, no quiero decir una barbaridad porque me pueden acusar de apología al delito, pero la va a pasar muy mal, se los puedo asegurar, la va a pasar muy mal. Porque va a sentir el rigor de nuestra fuerza política reclamándole dónde está la tosca para el maternal que hace un mes que decís que la compraste y no la trajiste. Y eso nos pasa en todos los distritos. En todos los distritos nos pasa lo mismo. A veces yo le digo a algunos intendentes que hoy son aliados para esta pelea, a veces le digo, che, loco, a veces es más difícil negociar con ustedes que con los del PRO. No se puede creer. ¿Qué hay que hacer para sacarles 3 caños o la instalación eléctrica de una casa? ¿Qué hay que hacer? Porque uno no quiere ser funcional al macrismo, pero tampoco quiere que se caigan en los compañeros. Entonces, ¿es tiempo de unidad? Sí, es tiempo de unidad. ¿Es tiempo de priorizar a Cristina por sobre cualquier otra diferencia? Sí, es tiempo de priorizar a Cristina sobre cualquier otra diferencia. Si Cristina mañana dice, la lista es así y se acabó, le diremos, Cristina, no estamos de acuerdo, pero lo vamos a apoyar igual porque te estamos apoyando a vos. Pero mientras Cristina, ella, no algún o alguna pseudo delegada, mientras Cristina no plantee en los distritos y a nivel provincial una estrategia cerrada, nosotros vamos a disputar para que las listas se armen con gente de abajo, con gente del pueblo y también con nuestra propia dirigencia para poder ganar las elecciones y ganarlas bien. Para finalizar, compañeras, compañeros, toda esta última parte más espinosa, más difícil, en la que yo me siento menos seguro, ¿no? Pues es un terreno que estoy aprendiendo. Tengo algunas intuiciones, pero no tengo certezas. Tengámosla en la mente, guardémoslo en un rinconcito de la mente y refresquemos lo que hablamos al principio, que es, hay que salir a hacer oír el clamor de este pueblo para que Cristina se presente y vuelva. Y en ese sentido, yo les pido y les transmito como coordinador de este frente a todos los que se sienten militantes, que nuestra tarea, por lo menos en los próximos 30 días, y es una tarea fundamental, es una tarea definitoria, es una tarea de ahora o nunca, es hacerle sentir a Cristina y a los que la quieren joder el enorme respaldo que tiene esa mujer entre las masas populares de nuestro pueblo. Así que a pintar las paredes, compañeros, nos vemos, voy a venir a ver eso y ojalá que toda Cañuelas esté con la cara y con el nombre de Cristina, toda pintarrajeada, para que ella sienta el amor de un pueblo que la va a bancar. Muchas gracias.